La página web de internet de la Asociación de Amistad Checo-Corea PECTUSAN publicó el día 25 el artículo que da a conocer en detalles el pabellón nacional de educación clasista rehabilitado en Pyongyang. El material señaló que el pabellón es el lugar de educación que revela la brutalidad y crueldad de los imperialistas norteamericanos y japoneses, los títeres surcoreanos y los enemigos clasistas, y convoca la ira e indignación contra ellos. Asimismo, editó fotos de los materiales exhibidos y los visitantes tomando el juramento de venganza.